Pues un miércoles más aquí en la 94.4 de la FM, como cada miércoles, repasando la actualidad del mundo de la emulación con nuestro compañero José Antonio, que lo tenemos a la otra banda del teléfono y que hoy viene a hacernos algún que otro resumen. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, muy buenas tardes. Lo primerito. Y lo segundo, y como viene siendo cosa habitual en los últimos programas, lo haremos un pelín más corto de lo normal. Aunque la semana pasada cumplimos con nuestros 50 y pico minutos de rigor, pero parece ser que la gente se está reservando para las navidades y le cuesta sacar información. Esta semana ha sido la peor semana en cuanto a emulación de toda la historia de la emulación. Con eso te lo digo todo, ¿no? O sea, imagínate, una noticia un día, al día siguiente dos noticias, media... Horroroso, horroroso. Monta una página de prensa rosa, que igual te genera mucho más. Hombre, me gustaría montar una página de prensa rosa de emulación, que también la hay. Que también tiene su historia, ¿no? Hombre, también la hay. Porque me temo que hoy vamos a hablar más de personas, tal vez, que de emuladores, ¿no? No, vamos a empezar hablando de una compañía. Vale. Si la semana pasada hicimos un especial Gaelco, pues hoy vamos a hacer otro especial Gaelco. Ponme, como dirían los que hablan bien, ponme en antecedentes, José Antonio, a los sí, oyentes. Porque no te he puesto en antecedentes. A ver, la semana pasada comentamos... Pues que era posible que a Manuel Abadía, la gente de Gaelco, le pasase información para poder ejecutar algunos juegos de esta compañía, de la compañía Gaelco, que hasta ahora eran imposibles debido a la protección, debido al Dallas y debido a 50.000 protecciones más que le añadían a los juegos, entre ellos el World Rally. Además, comentábamos la semana pasada que el Dallas era uno de aquellos programas que no podían hacerse saltar y que además habían perdido la información, según decía Gaelco, porque estaba en ordenadores antiguos, ¿no? Una pirula así... Un poco extraña, sí. Se montaron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo le envié un email a Manuel Abadía y se puso en contacto con ellos y ellos se pusieron en contacto otra vez con Manuel Abadía y hablaron por teléfono, etcétera, etcétera. Y al final, pues llegaron a la conclusión de que no pasan la documentación necesaria para que estos juegos puedan ser emulados. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. Por lo menos por ahora. ¿Han dado algún tipo de razonamiento o explicación? Sí, han dado un razonamiento. Y es que hay por ahí... capullos con letras minúsculas, no, que se dedican a montar máquinas de arcade con MAME. Ah, sí, cierto. Comercializan esto. Había oído hablar de esto, y es más, creo recordar que en Castelldefels, en una zona muy cercana aquí a Barcelona, en una población cercana a Barcelona, hay una de estas máquinas. O eso me han dicho, yo no la he visto, pero pues hay pero una de esas creo... máquinas. Entonces Gaelco se ha enterado de esto y dice que nadie quiere de Strangis que metan su World Rally. Bueno, es el que más les atrae. Les duele, ¿no? Claro. Les duele y les atrae. Sí, sí. Que no sea distribuido por él libremente en una máquina de estas. Entonces parece ser que en Gaelco hay cuatro jefes. Y algunos sí que querían que fuesen emuladores estos juegos y otros no, pero los del no han convencido a los del sí. Y al final, pues nos vamos a quedar sin emulación ni de World Rally ni de ninguno de estos. A mí me parece fatal, o sea, yo te lo digo, claro. Y yo soy Manu, y me vienen estos dentro de dos meses o dentro de un año diciendo, toma, aquí tienes cómo desprotegerlos y cómo funciona el Dallas, y les digo, meteros eso por donde os quepa. No, o sea, yo lo tengo clarísimo, porque es que lo que no puede ser es que jueguen así con las personas. Sí, sí, no, y más teniendo no, tan porque cerca, es que ¿no? De esto colea, es que no te creas que esto es Manu, es que esto colea. Colea con muchas promesas y con muchas cosas anteriores, que no es de ahora. Por eso te digo que si fuese yo, es que los mandaba a tomar por saco y viento fresco. Sí, yo cuando ya hablé con Javier Valero, que conmigo fue muy correcto, y con él y con Manu también han sido correctos todos, ¿no? Han hablado por teléfono, todos han sido muy correctos. Pero yo hablaba con este y me daba la información así con cuentagotas. Y yo pensé, joder, este es primo de la Barbie Secretitos. Porque la información que me daba me la daba así muy rarita. Ya, un poco... Así con mucho misterio. Sí, y sí, sí. Cuánto misterio y cuánto secreto. Porque si tú quieres una cosa... Saga la luz. ¿Quieres dar la información? Pues vas directamente, que es lo que yo le dije. Yo dije, Javier, ¿y por qué no me das los datos directamente? Y me daba pistas. Sí, y digo, pero es que no entiendo por qué me daba pistas. Esta era una cosa que comentábamos la semana pasada, ¿no? Precisamente. Sí, que daba pistas. Y yo, ¿pero pistas de qué? O sea, si tú quieres que esto se emule, pues le dices, mira, los tropecientos mil tochos de información aquí los tiene. Y que no me cuente película de los 386 y los 486 y de las... Y de las protecciones de Dallas que no están y cosas de estas, ¿no? Porque no cuela. Entonces, pues que al final que con el 99,9% de probabilidad, si fuese yo el 100%, yo no emulaba nada más de Gaelco. Y os lo digo, yo a partir de ahora no voy a hablar nunca más de Gaelco, porque a mí me han decepcionado. Que siguen haciendo buenos arcades, como hasta el momento lo han hecho, que siguen haciendo ahora conversiones a móviles, que el otro día recibí otro corte de prensa de otro jueguecito, que ya está por ahí, ya está en la página de Telefónica, y esto es lo último que voy a decir yo de la compañía esta. Es una lástima, ¿eh? Porque compañía española... Mira, son unos desagradecidos. Son unos desagradecidos los de Gaelco. Porque antes de que empezase MAME, como me han dicho, pues tú ponías en el Google Gaelco y te salían 500 búsquedas. Ahora pones Gaelco en el Google y te salen tropecientas mil. ¿Y gracias a qué? Sí, sí, claro. Gracias a la emulación, que gracias a MAME se ha dado a conocer a Gaelco en todo el mundo. Gracias a MAME y gracias a Manuel Abadía, que ha sido el que ha emulado todos los juegos de Gaelco hasta la fecha. Yo no sé si tú habrás hablado con Manuel, que al fin y al cabo es uno de los perjudicados, podríamos decir, de todo esto. ¿Y cuál es su opinión, no, al tema? Porque, bueno, que tú le estés Manuel, dedicando las, tus horas a intentar emular... Bueno. No, no, claro, pero, una cosa no quita nada, una cosa no quita otra. Yo soy más joputilla, como digo yo, y necesito decir lo que estoy diciendo. No, es totalmente respetable. Yo supongo que ellos... Pues me estoy hasta mal hablando. No, que me fastidia mucho que Manuel haya perdido, entre comillas, mucho tiempo. Claro, claro, es que es eso. Esto es perder mucho tiempo. Con promesas de ellos que luego no han sido cumplidas. Por culpa de promesas, porque algún día lo contaré, pero algún día. Por ahora no quiero contar nada más, porque es que me enciendo. Es que me enciendo. Y también tengo que decir eso, que el trato recibido por parte de ellos, por lo menos verbal... Ha sido bueno, ¿no? Ha sido muy bueno. Pero los hechos, para mí, han sido horribles. ¿No te decía yo la inaccesibilidad? Sí. Pues es que son un atajo de raros. Todos estos los de Gaelco son un atajo de raros. Pero también hay una parte a entender, supongo, en el sentido de que tal vez realmente sí que se ven perjudicados porque hay gente... Mira, no se ven perjudicados. A ver, cuidado. Nada. No estamos hablando de... No, ahora no hablemos de MAME como sistema, ¿eh? Es que ¿por qué tiene que estar emulado por MAME? ¿Que no se puede hacer un emulador en exclusiva que no sea MAME, que se pueda descargar desde la página de Gaelco? Claro, claro, sí, sí. Ah, es que no hay un emulador en exclusivo para el X-World, el X-Or de este World. Sí, sí, sí, sí, sí. Uno, Manu hizo ese emulador en exclusivo para ese juego. No, digo que yo entiendo que... Y luego, al mes, fue emulado por MAME, porque como los de Gaelco pasaban de él, y ya no voy a hablar nada más de esto, solo voy a contar una cosa... Y ya está. Yo decía que que si veía razonable una de las partes de las justificaciones de decir que hay gente que está ganando dinero con un producto que no es suyo. En el caso que estamos diciendo de las recreativas, cuidado, no estoy hablando de MAME, no, ahora no, estoy hablando no, de recreativas que utilizan un juego que es de Gaelco, sí, y que están ganando, por lo tanto, dinero, cosa que obviamente es que no sé cómo todavía permiten esto, porque todavía esta máquina está dentro de un bar, no está en plena calle. Denúnciala, coño, claro, es lo que digo yo, tú vas las denuncias y ya no ganan. Como le dijo Manu, dice, los de MAME no ganamos ni un duro. No, no, claro, si no estamos hablando de MAME, estamos hablando de recreativas, cuidado. Para hacer famoso un juego tuyo, que deberías de estar eternamente agradecido y muy orgulloso de que ese juego se haya dado a conocer en todo el mundo. No, no, claro, por supuesto. Además que es una de las pocas maneras que tienes actualmente, ahora porque está saliendo lo de la telefonía móvil, pero es una de las pocas maneras para promocionar un juego que ya ha salido hace tiempo y que vuelves a darle otra vez renombre y vuelves a estar en actualidad. Que la gente asocia Gaelco con... Claro, con juegos, y con buenos juegos. Claro. Es así, es así. Y los puedo probar. Gente, por ejemplo, yo no he tenido acceso a ningún al World Rally. Sí, sí, no es cierto, claro. Excepto capitales de provincia importantes que hayan tenido salones recreativos con algunas de las máquinas más importantes de Gaelco, la gran mayoría supongo que no han llegado. Es así, ¿eh? Mucha gente conoce los juegos de Gaelco a través de Internet y a través de MAME. Aunque conocieran la compañía, pero las recreativas de por sí de Gaelco, la verdad es que no llegaron a todos los sitios. Por lo tanto, es una buena manera, supongo, de poder lanzar nuevamente estos juegos y de poder dar a conocer nuevamente todos estos juegos. Pues mira, parece ser que el lado oscuro de Gaelco no lo vea. Y nos han contagiado a los otros. Y nos han puesto la mala leche en el cuerpo, ¿no? Sí, no, pero a mí se me quita ya. Mira, cuando termino el programita este ya se me quita todo. Ya, ya. Porque las cuatro neuronas que tengo ahí con el nombre Gaelco se las voy a fundir y ya está. Y tan solo les deseo eso, que sigan haciendo buenos juegos y que cambien de actitud, ¿no? Porque es que si fuese yo, Manu, madre mía, ya me podrían dar 200.000 hojas a mí de la encriptación del Dallas y de las espoletas. No te creas, que World Rally tiene tres protecciones. Tres. Por una parte, Dallas. Por otra parte, encriptación. Y por otra parte, una cosa que son espoletas que cuando se pasa determinado evento se activan y también te marean el juego. Mm. Imagínate. Me dijo Manu que perfectamente podía tener emulado con 3 o 4 meses o 5 meses de trabajo el World Rally 2 funcionando perfectamente. Mm. Pero claro, ya está sin... Pero ya lo mareé yo para que no lo hiciese. Y le dije que los mandes a todo tomar por saco. Y si quieren que se lo emulen ellos. La parte que no acabo de entender es porque ellos justifican de que ahora no y tal vez un poco más adelante sí. Y del World Rally creo que nunca. Claro, es que no... Porque es que hay más juegos. Pues no lo sé. No, si no es justificación. Claro, porque dicen... Ellos, una parte de Galco sí que quería y otros no querían. Y los que no querían han convencido a los que sí. Bueno, eso deduzco yo, ¿no? Claro. Esto es hombre, lo que... yo con el que hablé, supongo que quería, ¿no? Porque sí, si no, si te... hubiese brindado a hablar conmigo y a darme esas pistas. Si no, no se presentan dentro de un IRC a preguntar por una persona. A ver, todo esto es claro, entendible. Claro, para decir si ese juego se pudiera ser emulado. O sea, es que no tiene explicación. Uh-huh. Y luego estamos en que sí, en que sí, en que sí. Y luego le llaman y le dicen que no, pues porque unos dicen que sí, otros dicen que no, y los que no han mareado a los que sí. Ya está. Hombre, hay que reconocer que tal vez, no sé, tú estás más metido que yo, por supuestísimo, en todo lo relacionado con la emulación. A lo largo de estas 2 semanas, ¿se ha hecho eco de la noticia de Gaelco en muchas páginas web? O, porque claro, esto también puede ser una pequeña campaña de marketing para que Gaelco vuelva otra vez a los primeros puestos dentro de la emulación como comentarios y como rumores, ¿no? No. ¿O se ha mantenido más en secreto y se ha hablado...? No, ya te lo digo, que son así tipo apartheid de ellos y que son muy inaccesibles. Sí, pueden ser inaccesibles, pero seguro que en Emulatronia a lo largo de toda la semana, por ejemplo, la gente ya ha estado atenta al tema Gaelco, bueno, por lo tanto... yo recibí un montón de emails por el programa de la semana pasada de Gaelco, que no te lo puedes imaginar. Uh-huh. Por lo tanto, la gente está muy atenta. Y que les ha encantado el programa y todo lo que dijimos lo vieron interesante, etcétera, etcétera. Uh-huh. No. Nunca había recibido tanto email. Uh-huh. No, yo también estoy sorprendido. Entonces, y agradecido, ¿no? Pero que la gente le interesa el tema, por lo tanto, igual Gaelco puedes decir, bueno, sacamos el tema este de que igual emulamos, no, igual no emulamos, que no. Habla de Gaelco y luego nos tiramos para atrás, pero han estado hablando una semana de Gaelco. A ver, sin que ellos me tengan que pasar nada. Sí. Además, ya lo hemos hecho muchas veces. A ver, pero esto es lo que hablábamos con el tema, y me voy a otros derroteros, es lo que hablábamos con el tema Dolphin y con el tema de estos emuladores que parece que no acaban de salir. Te van lanzando pequeñas fotos, pequeñas cosas, tú sigues hablando de estos programas y todavía no tienes el emulador, pero los mantienes en la línea de la actualidad. No, tal vez es una jugada de Gaelco, ¿no? Para llegar a... Rebobinemos. ¿El juego World Rally de qué año es? Sí, claro. De 1993. ¿Qué coño actualidad? ¿Pero quién hablaba de Gaelco hasta hace 3 semanas? Eso es lo que yo me refiero. Pues nosotros, porque el Biomechanical Toy y todos estos juegos iban siendo emulados lo comentábamos aquí. Uh-huh. Y yo desde Emulatronia, cuando había un juego de Gaelco emulado, ponía fotitos a diestro y siniestro. Uh-huh. O sea, yo hablaba de Gaelco siempre que había algún juego de Gaelco emulado. Pero es que World Rally 1993. Ya, son juegos muy antiguos, pero bueno. 10 años. ¿Qué actualidad? Ni que fuese del 2003. No, me refería a actualidad informativa, no actualidad de juegos. No, actualidad informativa ninguna. La gente tiene ganas, pero si ellos no quieren, se cierra la puerta y hacerlo más. Y ahí se acabó. Y hasta que tienes que hacer, ir a lamerles el culo todos los días. No. O que te vayan con promesas que luego no cumplen. Que te vayan con promesas, sí, no sé qué, te haces ilusiones y luego que te digan, ya no. Ahora no. A mí, los que juegan con la gente, me pueden. No. Me pueden, ¿eh? Y eso es superior a mí. Y en este caso ha sido la jugada del señor Manuel Abadía. Que... Han estado jugando, para mi entender, con Manuel Abadía. No sé, yo a tanto no voy a llegar porque tú seguramente conoces muchos más datos de los que estás explicando aquí en la antena. No, hombre, que sí, que lo emulas, que sí, que no, que te la pasamos, sí, claro, que no. Joder, si no se la piensas pasar, no digas nada. Y ya está. Te noto, te noto mosca, ¿eh? Te noto muy mosca con el tema, José Antonio. Que sí, que sí. Te veo afectado. Si tuviese aquí a los 4 jefes de Gaelco, me los comía. Habrían palos, probablemente, ¿no? No, me los comía verbalmente. Yo soy pacífico. No sé cómo acabará toda esta historia. De momento, desgraciadamente... Por mi parte, ya ha terminado. Hombre, no seamos así tampoco. Llamaré a Manu por si acaso, según se le pasa la información, que les diga... Ahora te lloverán mails para decir, hombre, no le digas eso a Manu, porque entonces los perjudicados volvemos a ser los usuarios, que ya no tendremos emuladores. Ya se lo he dicho. No, claro. Y encima... No es que no se lo vaya a decir, es que ya se lo he dicho. Y encima hacemos propaganda por la radio. Ya, hombre, ya hago propaganda. de que se lo emulen ellos si tienen ganas. No, no, claro. Pero tú entiendes que a la larga uno de los perjudicados será el usuario porque no podrá disfrutar de este emulador. Pues no podrá, y ahí no hablaremos. No podrá, ¿y qué pasa? Pues si no, tampoco nos vamos a morir. Hombre, a mí el biomecánico Altoid realmente me gustaba, ¿eh? No, pero ese está emulado, te lo digo. Ya, claro. O sea, es que si no juegas, es que tampoco te va a pasar nada. Pero si yo no lo digo por eso, no lo digo por un juego. Es por el que sí o por qué no y porque estás jugando con una persona. Es verdad. Es por eso. Es verdad, es el verdad. Juego, yo me cago en ese juego. Es verdad, y me sobra mierda. Ya veo que estamos muy mosqueados con el tema. No, pero que soy directo. Que no es eso, no es el que quede en ese juego. Y ellos han quedado bien, No, claro, pero es que ellos lo único que justifican es nosotros nos hemos reunido en un consejo de administración, como quieran llamarlo, y hemos decidido... Claro. Que a mí me parece estupendísimo. Pero esto lo podrían haber dicho antes también, ¿no? Claro, no tener que hacer todo... Hace 3 años podrías haberlo dicho, que era cuando mareaste la perdiz. Si es que a mí me parece estupendo que tú no quieres aportar información, pero desde un principio, y que no marees a nadie. Claro. Eso es lo que me parece estupendísimamente, porque es tu juego y estás en tu derecho. Uh-huh. Pero ¿qué haces mareando a otro que pierde tiempo emulando...? Bueno... Que no. ¿Realmente llevamos 3 años con esto de Gaelco, José Antonio? No, mucho tiempo. Mucho tiempo. Se lleva muchísimo tiempo. Y muchísimo tiempo, supongo que con Manuel Abadía por detrás, además. Que es el que, al fin y al cabo, insisto. Y os voy a contar una cosita más, curiosa, y ya no voy a decir nada más. Ya no voy a decir nada más, porque a lo mejor yo también cuando me embalo, me embalo. Sí, sí, luego te arrepentirás de las palabras y me llamarás y dirás, no, borra esto, que... No, que es que... Yo no me he arrepentido de nada. Además, lo que he dicho no ha sido nada para ofender a nadie. No, por supuesto que no. No, claro que no. Dímelo. No he llamado hijo de a nadie ni nada. Dímelo que me vas a comentar. Lo que yo haría si fuese Manu. Que es dejar de trabajar para... Y yo no estoy hablando en boca de nadie. Yo y solo yo. Sí, sí. Mi boquita. Y nosotros te brindamos los micrófonos de aquí, de Radio Ciudad de Badalona, para que puedas comentarlo, por supuesto. Y ya está. Coméntanos lo que nos ibas a comentar. Bueno, pues una cosa muy interesante del World Rally. Me cago en la mar de lo que me alegré cuando me enteré. El World Rally, en la portada de World Rally sale un coche y un tío, ¿no? Y pone World Rally y un tío con un casco. Sí. ¿Adivina quién hay debajo de ese casquito? No lo sé. ¿Adivina quién hay debajo del casquito? Tú. Pues no, es el señor Carlos Sainz. ¿Ah, sí? El señor Carlos Sainz, pero te voy a contar una cosita. Es que en principio iba a salir el careto de Carlos Sainz promocionando World Rally. Porque Carlos Sainz era de Toyota, que lo pone en el mono, pone Toyota. Pero ¿qué pasa? Que tardaron más de la cuenta. Y cambió de compañía, ¿no? Y el Toyota se pasó al Subaru y le tuvieron que meter un casco. Yo digo, pero qué lástima que hubiese seguido con los esto de los cochecitos. Yo digo, se debería haber hecho cocinero, ¿verdad? Que no hubiese servido de nada, completamente de nada el carroza ahí de este. Sí, no, como anécdota está bien, ¿no? Es una putada, bueno, tener que cambiar una anécdota. De las muchas, supongo que lleva. Sí, no, pero esta es la más mejor. Gorda, porque la gente, tú lo ves y dices, ¿y qué hace ese tío con casco? Sí, pues sí. Ese tío es Carlos Sainz. Que tuvieron que insertarle el casco porque había cambiado de compañía, en pocas palabras. Ah, que está guay la anécdota que te he contado. Es verdad, está divertido. Pues el último día que vamos a hablar de Gaelco. Por lo menos a no ser que hablemos, que me lleven a los tribunales y todo eso por difamación. Sí. Y entonces tengamos que hablar mucho, entonces, ¿no? Os tengo que contar por aquí las historias, vida y milagros de los señores de Gaelco. Muy bien, José Antonio. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho. Es una lástima, pero me ha gustado mucho, es verdad, las cosas como son. Pues ya está. A nivel informativo el programa estará muy bien. A nivel personal, pues me repatea no poder tener alguna de estas cosas. La gente juega con la gente. Eso mismo. No sé si quieres comentar alguna cosa más referente al mundo de la emulación, o dejamos ya el especial Gaelco y cerramos la parada hasta de aquí una semana. Dejamos el especial. Es que tengo muchas cosas que te podría contar, pero que no puedo porque me lo han prohibido. Bueno, me lo... Estas de tipo estas. Les gusta a la gente, ¿no? Sí, es verdad. Pero me lo han prohibido. Acostumbran a ser los programas que más escuchan, ¿eh? Ya te lo digo ahora. Sí, cuando sí. Tú tienes que poner en la entrada de Emulatronia, hoy bronca Gaelco. Entonces 700 personas se descargan el programa. No, sí, es que no es bronca. Es porque la gente dirá, ¿pero esto qué es? ¿El PP este es imbécil o qué? Si una semana nos dice que sí que hay información y otra que no hay, por eso tengo que dar más datos, ¿no? Sí, claro. No voy a decir que sí, que un tío de Gaelco quiso hablar conmigo, no sé qué, no sé cuánto. Yo le digo, ya no hay información. Y dicen, este es tonto. Sí, por lo menos que justifiques aquí en la radio. No, yo cuento las historias. Hombre, que justifiques el por qué no se volverá a hablar de Gaelco y qué es lo que ha pasado respecto a la semana pasada, que era lo que se había hablado. No he contado nada. Hombre, sí que has contado. No voy a hacer con por fastidio. Sí que has contado porque se deja de acercar el co, por lo tanto hasta se deja. Hasta que no me llamen de salsa rosa y de tómbola, yo no cuento yo nada no hablo más, ¿no? Que para lo que tú me pagas, desgraciado. Eso también es verdad. Que te paguen los del salsa rosa. O que me paguen 3 kilos y lo vomito todo. Bien hecho, José Antonio. Nada más, lo dejamos. Vamos a contar algunas cositas que han salido. Y como tú nunca me haces los deberes y yo no los puedo hacer. No, es verdad. Pues nada, esta semana ha salido un emulador bastante importante. Uh-huh. Que es el PCS2. Ah, sí, lo comentábamos a micrófono cerrado. Que es un emulador de PS2. Uh-huh. Para Windows y Linux. Sí. Que ya ejecuta juegos comerciales de que los puedes jugar. Uh-huh. No os puedo contar más detalles porque no tengo esos juegos. Entonces... hablar así... por hablar, ¿no? Os puedo recomendar que entréis en la página en www.pcsx2.net. Uh-huh. Y en la sección foros, pues hay una sección de pantallitas. Entonces la gente que va probando juegos, uh-huh, te va metiendo pantallitas de lo que le sale. Ah, pues bien. Entonces pues puedes ver, pues este funciona, este no. Según ellos nos dicen que medio funcionan juegos, uh-huh, el Street Fighter X3, la versión PAL, sobre todo funciona en versión PAL. No, está muy interesante. Pero... sí, el Le Mans 24 horas, mm-hmm, World War Racing. Wild, de salvaje. Ah, Wild. Wild Racing. Muy bien. Redeus, que por una vez que me enseño a decir algo en inglés y me dices tú World. Yo qué sé, yo no sé. Tú estabas obsesionado con el World Rally de la... claro, es que ya me hablas tanto rato de World Rally que ya me obsesiono Rally con una cosa y... el Uber Rally 3, mm-hmm, etcétera. Muchísimas cosas de coches. Se ve que son es lo que se lleva. Y poco más, bueno, decir una cosa muy chula también, uh-huh, que es que Neville, ¿sí?, pues que nos envió un paquetito, uh-huh, con tutoriales, uh-huh, con tutoriales que a ti te van a funcionar mucho. Tutoriales relacionados con la amiga. A ver, ¿cómo hacer funcionar el WinUI? Al 100%, pues todo explicado. ¿Cómo hacer funcionar el WinFellow? Pues el WinFellow, todo. ¿Cómo instalar juegos en el disco duro? ¿Cómo crear y mantener un disco virtual? Uh-huh. ¿Cómo conectar el PC a la Amiga y viceversa? Y esto, había un tutorial por eso, ¿eh? Porque yo descargué uno de estos tutoriales. Sí, pero en la última versión. Ah, vale. Lo tienes, noticia del lunes 24 de noviembre, a ver, uh-huh, si te lo bajas. No, te el otro lo imprimí y lo estuve leyendo, ¿eh? Sí, pues estos están muy completitos. Solo falta que los ponga en la sección Amiga de Mulatronia, pero es que estoy muy ocupado últimamente y la verdad es que no tengo para mucho tiempo. Bueno, lo sacaremos desde las propias noticias, no te preocupes. Bueno, decir que dentro de poco, esto no lo podía decir, pero te lo cuento, que dentro de poco, en una semana o así, tendremos nuevo MAME, o menos, que están testeando el formato CHD, el formato nuevo que la semana pasada ya adelantamos y que ya está en plenas pruebas. Pues que de muchos gigas se han reducido unos cuantos megas. Es decir, que los juegos van a ocupar muchísimo menos y que lo están testeando muchísimo, y hasta que no esté completamente testeado no va a salir una nueva versión. Muy pero bien. Que en breve tendremos nueva versión. MAME 0.77.1. Muy bien. Esto no lo debería de haber dicho. Primicia. Pero la lengua. Se te va ya. Ay, se me va, no. Pero es que dos copas de anís y José Antonio. Si te contaste las cosas que sé pero que no puedo, me cago en la vara. Bueno, yo no te voy a presionar, que sabes que luego me metes bronca por no, fuera del micrófono. No, bueno, ya me puedes presionar, madre. Que ya, que no. Yo no tengo la lengua floja. Muy bien. Si yo contase, de verdad, si yo contase todas las historias... que llegan, ¿no? Que me llegan... y vamos a alucinar todos bastante. Sí, pues muchos que hacen videojuegos estarían en Girona. En prisión. Solo con decirte eso. Ya. Pero en empresas. No, ya pasa. EA. ¿Te suena EA? Sí. Pues, por ejemplo, en EA. Es decir, que EA hace poco hizo una presentación de videojuegos muy chula, ¿eh? Aquí en Madrid. Ah, ¿sí? Allí en Madrid. Allí en Madrid, con el motivo de que habían sacado varios juegos relacionados con el cine. Y presentaban Harry Potter, presentaban el nuevo 007, presentaban el Need for Speed Underground. Y que estuvo muy bien, y que acabó a las 2 de la mañana y que fue un festival. ¿Y tú estuviste, eh? No. Pero estuve invitado, ¿qué más quieres? Ah, ¿que te invitas? Sí, me invitan, pero como estoy en Barcelona me cae muy lejos. Pues a ver, me lo he dicho y nos hubiésemos ido los dos. Ah, pues mira, ya te lo avisaré para las siguientes. Hombre. ¿Ves? Ya me he perdido dos. Esta y la del Jarama que presentaron el Project Gotham de Xbox. Otra de las presentaciones que además te hacían cursos de conducción y cosas de estas. Ay, si es que me cae todo muy lejos, José Antonio. ¿Hola? Sí, hombre, ¿ah? Te estaba dejando hablar. Me has asustado, ahora digo, no. Se nos ha cortado la comunicación. No. Bueno, ayer estuve hablando con mi amigo Moyone. Uh-huh. ¿Te acuerdas que le ha hecho algunas cositas? Uh-huh. Sí. La cosa más grande que ha hecho, ¿qué ha sido? No sé, yo sin apuntes estoy la muy perdido. La abadía. Ah, es verdad, la batida del crimen. Del crimen para Game Boy Advance. Sí, sí. Entonces le dije, Pepín, yo le llamo Pepín, ¿qué tal llevas el emulador de Amstrad CPC para la Game Boy Advance? Y me dijo, fatal. Yo, pues mal hecho, porque hay mucha gente que lo está esperando. Me dijo, fatal. Dice, me gustaría hacer un emulador de la de Amstrad CPC porque no existe ninguno. O bien para Dreamcast, o bien para PS2. Y yo le dije, o bien para Xbox, ¿no? Pero es que Xbox no tengo. Y yo digo, bueno, pues ya haremos una colecta vía radiofónica y te enviaremos los... También el Semi. El Semi sabes quién es, ¿no? Sí. El de Nebula. Sí, tampoco tiene Xbox. Le hemos dicho que porte el Nebula a la Xbox. Dice, pero es que tampoco tengo. Pues haremos otra colecta para que porte la Xbox al Nebula. Bueno, y decirte que ahora mi amigo Moya, Moyone, sí, que es un nick, J. Moya para los del MES. MES. Se ha metido en el MES Team... ¿Sí? Y está emulando, pues, cosas de ColecoVision, Coleco y Coleco Adam. Coleco Adam me contó ayer que ya tiene emulados las cuatro unidades de disco, que es un Z80, es de 8 bits, y que salió para competir con los Mac. Compatible con la ColecoVision, bueno, cositas así muy interesantes, y que en próximas versiones tendremos emulado la Coleco Adam, que yo no lo conocía. Le pregunté, ¿pero tú sabes si lo distribuyeron aquí en España? Y me dijo que no lo sabía. No tenía ni pero idea. Pero he hecho un experto de la ColecoVision. También sacó un emulador de ColecoVision para Game Boy Advance. No sé si te acuerdas. No, ya bueno, sí, pues ya te lo cuento yo. O sea, que es un experto en este sistema y ahora se ha pasado a mes. Y ahí está metiéndole mano. Perfecto, José Antonio. Bueno, se nos tira, como siempre, el tiempo encima. Y, ¿ah, sí? Yo sí, que te iba a contar más cotilleos de estos guapísimos relacionados con Sega Model 3 y cosas de esas. Me lo vas a tener que contar para la semana que viene. O no. Porque me enfado y te digo... No, menos es así. A mí no me hagas como los otros. No, tú sabes que yo cumplo. Agradecido, como siempre. Y ya lo sabéis, si queréis toda la información de la emulación, la tenéis en www.emulatronia.com, y que si queréis todos los rumores, los tenéis en Radio Ciudad de Badalona en el 94.4. Y en el canal Emulatronia del IRC, y en el canal Emulatronia. Contaré algunos esta noche. O sea que ya sabéis lo que os toca, pasaros por el chat. Pasaros por el chat, que esta noche soltaré gordos. A ver si es verdad. Y ya sabéis que tenemos un concurso, por cierto, que enviéis Sonic al 7211 para ganar un Final Fantasy para Game Boy Advance, y que habrá muchas más cosas, pero que las contaremos también la semana que viene. O sea que... Ya pareces tú también la Barbie secretito. Claro. Podrías ir a trabajar a Gaelco. Tanto misterio y tanta leche. Prometo contarlo la semana que viene. Venga. José Antonio, hasta la semana que viene. Bueno, Martín. Hasta luego. Nos vemos. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the big bad city. This is jam, jam, hot, jam, hot, jam, this is jam, hot, jam, hot, jam, hot.